Romana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el cuartel de la montaña, acá, el puesto de comando del gigante Hugo Chávez. Hemos venido hoy a 8 meses de su partida a rendirle homenaje con el pueblo de Venezuela, desde el pueblo de Venezuela, y a recibir el informe conclusivo con recomendaciones de la jornada de reflexión, de búsqueda, de debate, que ha sido convocada por la Comisión Presidencial, la Comisión Nacional para la Preservación del Legado de nuestro Comandante Chávez. Yo quiero felicitar a Maylin Bermúdez Esculpi, una joven venezolana, estudiante, profesora, me dice que es, por tremendo informe que nos ha presentado a nombre de todas las mesas de trabajo. Un aplauso de reconocimiento, porque nos transmitió precisamente el conjunto de ideas que han surgido, de debate, en el espíritu de Chávez. El espíritu de Chávez es hablar del espíritu de la democracia, el espíritu del debate, de la polémica, de la búsqueda de la verdad permanente, el espíritu del cuestionamiento para la creación, el cuestionamiento de las supuestas verdades establecidas para la creación de lo nuevo, para la transformación, el espíritu que ha expresado Maylin en su intervención. Precisamente el debate, la polémica, la búsqueda y la acción. Porque si algo tenía el comandante Chávez es que era un hombre que asumía la polémica, la batalla de ideas, con pasión, con estudio permanente, pero era un hombre para la acción, era un hombre de la construcción. No se quedaba en el debate ni en la formulación de ideas, sino pasaba inmediatamente al ensayo, a la construcción. Yo quiero, antes de entrar directamente a los temas, además de saludar a todos nuestros compatriotas que nos escuchan a través de la radio, en las carreteras, autopistas de la patria, a esta hora, 5:05 de la tarde, a través de las televisoras nacionales, regionales, en toda nuestra patria, bueno, saludar de manera especial, tenemos un visitante especial a nuestra patria. Ha venido a un conjunto de reuniones de trabajo y es un hombre que, junto al presidente de esta hermosa y amada patria, son verdaderos admiradores y hombres que aprendieron a apreciar de manera muy especial y sensible a nuestro comandante Chávez. Se trata del primer ministro de la República de Haití, Lauren Lamothe. Bienvenido al embajador de Haití. Haití, cuna de la revolución bolivariana también, de la revolución de Bolívar. Hay una extraordinaria película, no sé si la han visto ya, se llama Bolívar, el hombre de las dificultades, hecha por un extraordinario cineasta venezolano, Luis Alberto Lamata, que tiene como protagonista a un extraordinario actor, artista, cantante, Roque Valero. Se llama Bolívar, el hombre de las dificultades. No sé si ya la estrenaron en Haití, pero quien la vea puede captar precisamente el papel que jugó Haití, el papel de Petión. No está lista el francés la traducción, pero ustedes entienden español. Y una buena parte de la población de Haití entiende español. Un saludo al presidente, querido hermano, que recorrimos recientemente las calles con el pueblo de Haití. Y no olvidaremos jamás aquel día de marzo, creo que fue un 10 de marzo del año 2007, en que corrimos junto a nuestro comandante por las calles de Puerto Príncipe, cuando el pueblo se lanzó a recibirlo con sus gritos de amor, con sus cantos de batalla. Ese día recuerdo que por razones de seguridad no se había informado la visita del comandante Chávez. Pero bueno, eso se regó por los barrios. Y cuando vieron llegar un avión, se corrió que había llegado Chávez. Y salieron miles de personas, miles. En 12 kilómetros que hay del aeropuerto a el Palacio Presidencial, que estaba en pie en su momento. Bueno, miles de personas acompañaron los vehículos o el vehículo presidencial. Tanto así que el comandante Chávez se bajó, pues. Ustedes saben cómo era él. Todo pasión. El presidente de entonces en Haití lo trató de contener, la seguridad haitiana lo trató de contener hasta que fue imposible. Abrió la puerta, se bajó y corrió varios kilómetros casi hasta el llegar. Y luego el Palacio Presidencial en Puerto Príncipe lo rodearon miles de personas, miles. Y él se montó. Sobre eso tiene que haber imágenes. Tiene que haber imágenes de diversos fotos, videos. Él se montó en una cerca de unos 3, 4 metros de altura y desde allí le habló a la gente, le lanzó papelitos. Bueno, estuvo como media hora cantando, muy emocionado. Luego entramos al palacio, recibí una llamada de Fidel. Bueno, ¿por dónde no pasó Chávez? Pues lo que decía ayer Adán en la inauguración y luego en las declaraciones. Hay que reconstruir y convertir en paso vivo la ruta de Chávez, por donde Chávez pasó. Chávez pasó por todo un mundo y por donde pasó dejó su huella amorosa. Sembró como un profeta que fue, sembró amor para el mundo futuro que vamos a construir. Saludo también de manera muy especial a Rosa Virginia, quien ha dirigido y encabezado esta jornada. Y a través de Rosa, a María, a Hugo, sus hijas, a sus hijas, a sus nietos, al Gallito que está aquí presente presidiendo la mesa. Ya le damos a la palabra al Gallito. Está listo ya para el discurso. El Gallito combatiente, el Gallito amado de nuestro comandante, a nuestro compañero hermano Adán Coromoto Chávez Frías, gobernador de Barinas, y a través de Adán a todos sus hermanos, a Nacho, a Argeni, a Aníbal, a Delis, a Doña Elena, nuestro abrazo, nuestro beso y la bendición de todo un pueblo que la quiere, la ama. A Hugo de los Reyes, al maestro, que anda siempre pendiente de todos los eventos, analizando acto por acto. Nuestro saludo y nuestro cariño de siempre. Y le pedimos la bendición también todos nosotros a ustedes, doña Elena y el maestro Hugo de los Reyes. Quiero también saludar al alto mando militar, la compañera almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez, al general en jefe Padrino López, a los comandantes generales del ejército, la aviación, la armada, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, aquí estamos en su casa. Gracias, compañero. Y a través de sus comandantes generales, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí, el vientre donde, como siempre nos lo contó nuestro comandante Chávez, se formó, se forjó en los valores de la patria de Bolívar. Ese vientre fecundo, amoroso, de nuestro ejército, el ejército de Bolívar, de nuestra Fuerza Armada. Allí se encontró, como él siempre, llegó siendo tribilín y se convirtió en un líder militar revolucionario, soldado de Bolívar. Queremos saludar de manera especial que han acudido a este evento de homenaje al comandante Chávez, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada doctora Gladys Gutiérrez, y al primer combatiente, a la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, valiente mujer venezolana, que ha sabido llevar con fuerza y con capacidad e inteligencia la construcción del sistema electoral más perfecto y transparente del mundo entero que ha sido creado aquí en Venezuela gracias a la Constitución y a la revolución democrática encabezada por el comandante Chávez. Igualmente a nuestro querido compañero Jorge Arriaza, vicepresidente de la República, a todo el Consejo de Ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, compañeros, compañeras. Al maestro mayor general Jacinto Pérez Arcay, siempre consecuente, luciendo su uniforme y sus estrellas, como le gustaba a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Bueno, a todos los participantes en el evento. En este evento han participado, como debe ser, en mesas de trabajo, músicos y músicas, afrodescendientes, movimientos afrodescendientes, de cultores y cultoras, de comunicadores populares, de movimientos indígenas de todo el país. Un aplauso a nuestros camaradas de la patria india, la patria original, la patria nuestra. Bueno, han participado, como nos explicaba Maylin, oficiales de la Fuerza Armada, ¿no?, en todas las mesas, historiadores, educadores, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del Gran Polo Patriótico, líderes comunales de diversas comunidades del país, abogados, contadores, deportistas, museografistas, museógrafos. Museógrafo que creo que no le fue muy bien de acuerdo a las propuestas que vienen aquí. Pero vamos a buscar un punto intermedio, como siempre nos decía el comandante Chávez. Siempre buscaba el debate, la polémica, los polos del debate y el punto intermedio. Es un método, el método chavista. Bueno, creo que no queda nada. Bueno, los camarógrafos y todos los compatriotas que están en este tremendo evento. Han pasado 8 meses precisamente y todos los días 5 de cada mes es un día siempre de sentimientos conmovedores, ¿no?, cruzados siempre, todo el día, desde el día anterior. Y como decía ahorita Dan, cuando fuimos a rendirle homenaje a nuestro comandante allí, parece mentira. Y Cilia le decía allí, conversando, y es que es mentira porque Chávez lo tenemos, como decía Maylin, vivo. Vivo en la fuerza que impulsa al pueblo. Y vivo donde tiene que estar Chávez, siempre. Vivo en la revolución. La única forma de garantizar la vida eterna de la idea, del espíritu y del sacrificio que hizo el comandante, es mantener viva la revolución por siempre, la revolución bolivariana en Venezuela y la revolución en nuestra América. Esa es la forma de mantener vivo a Chávez, sin lugar a dudas. Y en eso estamos de acuerdo en la propuesta que Maylin ha expresado, en que no puede reproducirse el protocolo esquemático de la museografía estática elitesca, burguesa, o como se le quiera decir, elitesca. Creo que quien se opondría a eso con toda su fuerza sería Chávez. Se nos aparecería aquí como un rayo, pues, si nosotros lo convertimos en una estatua de bronce. Esto no quiere decir que no haya estatus del comandante, claro que sí. Pero nosotros no podemos reproducir ideológicamente los valores que convierten los héroes en estatuas. Al contrario, los héroes tienen que ser la mujer y el hombre, el niño y la niña. Por eso es tan bonito cuando nosotros vamos a cualquier acto y apenas uno dice patria, patria, los niños se pegan a cantar porque tienen la canción de la patria querida de nuestro comandante Hugo Chávez en su alma, en su corazón. Ese Chávez vivo, cuando el niño canta patria, patria querido. ¿Eh? O en el domingo estaba Chávez hablando por televisión y Y uno de nuestros nietos de 3 años estaba jugando, se paró, se le quedó viendo y dijo, mira, ahí está Chávez. Sentirlo, verlo. En eso estamos de acuerdo. Lo que sí, de verdad, creo y creemos, es que nosotros tenemos que empeñarnos, y es una idea, para lograr un objetivo en construir un sistema de museos de la Revolución Bolivariana. Es una idea central que yo propongo a trabajar. ¿Por qué un sistema de museos? Bueno, dentro de un concepto de museo vivo, el museo es lo que conserva, ¿verdad? Lo que recuerda, lo que eterniza, ¿no? Para eso surgió la idea de los museos, que es correcto, ¿no? Lo que expone. En este caso, los museos históricos trae la idea, trae el pensamiento, lo coloca vivo allí y permite, si está bien organizado, que el quien pase por alguno de los establecimientos de un museo o de un sistema de museo, como el que estamos pensando, recoja con coherencia la vida, en este caso de nuestro comandante Hugo Chávez, su vida entera, su paso por esta vida, su pensamiento, su obra, lo pueda ver, palpar, recordar. Lamentablemente, sobre todo el ser humano en estas sociedades tan intensas de estrés, de trabajo permanente, la memoria se hace frágil, porque el espacio del cerebro útil se ocupa para las angustias, estrés y ocupaciones del momento. Y la gente termina viviendo para el momento, termina desviviendo su propia vida y vive solo para el momento. Más allá de los poetas y los nostálgicos, ¿no?, que viven del recuerdo, de la poesía. Pero la mayoría, a pesar de que tengamos sentimientos sensibles o podamos ser hasta poetas, algunos frustrados, viven del momento, de la angustia o de la familia o del trabajo, del día a día. Y eso hace frágil la memoria. Esto lo saben los estudiosos, los psicólogos sociales, los que se especializan en el marketing y en la manipulación de los sentimientos, de los símbolos, lo saben muy bien. Y apuestan a que al pasar el tiempo la memoria se haga frágil y se olvide la obra, el impacto que ha significado para la historia del final del siglo XX y del arranque del siglo XXI, el proyecto bolivariano rescatado por nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso, un sistema de museos debe recordar, debe revivir, debe construir la ruta de Chávez en todo el espacio vital de lo que él fue. Y lo concebimos y lo proponemos como un sistema de museos de la Revolución Bolivariana, porque la Revolución Bolivariana, también como lo concebía nuestro comandante Chávez, va mucho más allá, atrás de la propia existencia del comandante Chávez y de la revolución del siglo XXI. Y va a ir mucho más allá para los años futuros. ¿Cómo es esto? Bueno, la Revolución Bolivariana es el concepto central de la fundación de la República y su refundación. Tiene antecedentes históricos, ¿no? La vida en paz, la vida feliz de nuestros pueblos aborígenes. Es un antecedente histórico de primera línea. En Venezuela poco se ha difundido las investigaciones históricas que existen a nivel regional y local de la cultura y la vida de nuestros pueblos aborígenes. Apenas conocemos unos pasajes de su resistencia frente al colonialismo español. Entonces, un elemento clave en el concepto del sistema de la Revolución Bolivariana es rescatar a profundidad toda la historia hermosa y integral, si se puede decir, de nuestros pueblos aborígenes. Eso es una gran tarea. Entonces hay que reconstruir y construir como historia viva y llevarla también al sistema de museo la vida de nuestros pueblos indígenas. La resistencia frente al colonialismo español. La llegada de los pueblos afrodescendientes. La lucha y resistencia de los pueblos afrodescendientes. Son periodos de la lucha de la vida de nuestro pueblo, que pudiéramos decir, son los antecedentes de la Revolución de Bolívar. Son como un periodo de antecedentes con dos fases bien marcadas. La vida de los pueblos aborígenes antes de la llegada del colonialismo asesino criminal de Europa y luego la vida de nuestros pueblos y todo el proceso de mestizaje desde la llegada de los pueblos aborígenes, del colonialismo, la resistencia de los pueblos aborígenes, la resistencia de los pueblos afrodescendientes y todas las luchas precursoras de la independencia hasta la llegada de la revolución de Bolívar, de la revolución de independencia. Luego concebimos como, y fue una de las tareas principales que cumplió nuestro comandante Chávez, que fue la reconstrucción del proyecto original de Bolívar. Por eso es que en el concepto que marca una nueva historiografía en Venezuela, y la marca es Hugo Chávez con su pensamiento, recogiendo de aquí, recogiendo de allá, es la revolución de independencia, la revolución de Bolívar, el proyecto original de Bolívar. Es allí de donde bebe el comandante Hugo Chávez, de donde toma el comandante Chávez, las instituciones fundamentales, el proyecto fundacional. Hay que reconstruir toda la, ruta de Bolívar y toda la ruta de la independencia. Recuerdo que una vez, cuando yo era canciller, le planteamos esto al comandante Chávez, él me orientó para que nuestros embajadores, aquí está la embajadora nuestra en el Estado Plurinacional de Bolivia, conformáramos un equipo y reconstruyéramos la ruta de la independencia. La reconstruyéramos en todas sus partes. Yo dudo que en este país, bueno, existe, claro que existe, pero que existan muchas personas que manejen completa y correctamente todo el proceso de independencia, las causas, las fuerzas que se movieron, las contradicciones. Por ejemplo, uno viendo la película, Bolívar, el hombre de las dificultades, ve la contradicción muy clara entre el concepto republicano, antiesclavista, liberal, en el buen sentido, popular, decía el comandante Chávez, presocialista de Bolívar, y el concepto en general de los otros próceres de independencia, en donde en lo fundamental todos después terminaron plegándose a la república oligárquica que se fundaron en las distintas repúblicas que surgieron de la patria grande. Entonces, reconstruir el periodo de 1810 a 1830 tiene una importancia, bueno, de primer orden. ¿Por qué el comandante Chávez se empeñó en estudiarlo, en reconstruirlo, en difundirlo? ¿Cuántas horas de clases nos dio Chávez públicamente a través de el Aló Presidente, de discursos públicos, de campañas electorales? Pues, si algo hizo el comandante Chávez fue cambiarle el carácter carnavalesco, vacío, a las campañas electorales que la burguesía normalmente impone y que a veces compañeros nuestros también reproducen, porque la ideología burguesa va por aquí como metida entre los genes. Comandante Chávez, las campañas electorales eran campañas pedagógicas. ¿Cuántas horas dedicó él al estudio y a la explicación al pueblo para rescatar y convertir en proyecto vivo, en fuerza viva, en instituciones, en revolución, el proyecto fundacional de Bolívar, para explicárnoslo? Y yo puedo decir que lo medio entendimos, nuestro pueblo lo entendió, lo hemos asumido el proyecto de Bolívar, pero tenemos que rescatarlo en toda su profundidad, en toda su heroicidad. Igualmente, bueno, todo el periodo desde la fundación, porque a veces se habla de la Cuarta República, se habla de la Cuarta República como que fuera el periodo del puntofijismo. Chávez nos lo demostró que era un error. Yo recuerdo cuando estábamos discutiendo el nombre del movimiento político que se iba a fundar para ir a las elecciones, en el año 97 se hicieron 1000 estudios. Allí surgieron en los estudios con los psicólogos 1000 nombres. Y al final una vez él llegó a una reunión aquí mismo en Cati y nos explicó. La propuesta va a ser esta y es secreta, hasta que se devele. Movimiento Quinta República, porque nosotros tenemos que refundar la República, y en este caso es la Quinta República que volverá a ser la República Bolivariana, el profeta hablando. Cualquiera que estuviera en esa reunión o que escuchara en esos días esos cuentos, podría pensar, bueno, Chávez está soñando demasiado, o es un utopista, pues, o está delirando. pero era el profeta que nos hablaba en la palabra viva, la palabra fundacional, con seguridad, con fortaleza. Porque la Cuarta República arrancó y fue la república que traicionó a Bolívar, con Páez aquí, con Santander en Bogotá, con Juan José Flores, escuchen compañeros, Juan José Flores que traicionó a Bolívar en Quito, y todos los que a veces llamamos próceres de la república, en La Paz, en Lima, traicionaron el proyecto original de Bolívar. Bolívar iba volando sobre los siglos futuros y ellos iban traicionando sobre los siglos pasados. Y la Cuarta República tiene que ser correctamente conceptualizada y enseñada en sus distintos periodos, en el periodo de lucha, de dominación, de hegemonía de las oligarquías terratenientes, se llámese conservadora o liberal, en el periodo del surgimiento del proyecto Zamorano como reivindicación social del proyecto original de Bolívar y como respuesta a la imposición del proyecto de la traición de Páez. Y fue tempranito, en el 46, 16 años después, en el 48, en la gran insurrección nacional campesina, y luego en el 58, en el 59, cuando matan en el año 60 a Zamora, ya victorioso, rumbo a Caracas. Siglo XIX, el siglo XX, Chávez fue el gran reivindicador de Cipriano Castro. En los libros de historia tradicional, Cipriano Castro aparecía como un loquito, el loquito pues, el loquito que se atrevió a desafiar a las potencias, a desafiarla y a plantear la revolución para restaurar el proyecto original. El loquito que firmó el plan de defensa militar y de paz con Nicaragua y con Ecuador, con Zelaya en Nicaragua y con Alfaro, Eloy Alfaro en Ecuador. El liberalismo progresista, revolucionario de principios del siglo XX. Y luego hay que caracterizar con la traición de Gómez. Hay íconos claves, la traición de Páez y la imposición de la Cuarta República oligárquica terrateniente. Y luego todo el desarrollo de las contradicciones y el surgimiento de Zamora como respuesta a la República oligárquica terrateniente. Y luego el inicio también en siglo XX, el intento de refundación del proyecto original de Bolívar con Cipriano Castro a la cabeza. Y la traición de Gómez, que marca el inicio del Estado rentístico petrolero y de la burguesía parasitaria. Y bueno, ¿cómo se ha batido Venezuela? Entre llamadas dictaduras militares y peores dictaduras civiles. Porque si comparáramos a Pérez Jiménez y su récord de violación de libertades civiles y derechos humanos frente a Betancourt, León, y ya van a brincar las viudas de la Cuarta República por esto que estoy diciendo. Si comparáramos los 5.000 jóvenes detenidos y desaparecidos de la década del 60 con Pérez Jiménez sería un niño de pecho en términos represivos. Pero si comparáramos en términos de proyecto nacional, de infraestructura, de economía, de grandes obras, también, bueno, Pérez Jiménez lo superaría ampliamente al desastre que incubaron la burguesía parasitaria a través de las élites políticas pervertidas de Acción Democrática y COPEI. Es lamentable, fue así la historia. Todo esto, compañero, perdonen lo largo de esta reflexión, es importante para incorporarlo a las reflexiones que se han hecho en esta jornada y plantearnos el sistema de museos de la Revolución Bolivariana. Bolívar en el centro. Que es decir Chávez, porque decir Bolívar en el siglo XXI es decir Chávez. No se podrá entender a Bolívar sin pasar por Chávez. Al final yo creo fueron el mismo espíritu, fueron la misma idea, fueron el mismo proyecto y fueron el mismo pueblo. En circunstancias distintas, en circunstancias distintas, en épocas distintas. Bolívar le tocó un amplio espacio geográfico, ¿verdad, maestro? Y no pudo afirmar una base de apoyo sólida. Bolívar trabajó en base a, pudiéramos interpretarlo desde aquí, a círculos concéntricos de poder liberado. Uno fue la Gran Colombia o Colombia, la Grande. Era el primer círculo, pero no logró consolidar poder ni en Caracas, ni en Bogotá, ni en Quito. El segundo círculo, Perú y el Alto Perú, hoy Bolivia, la Confederación. El tercer círculo de poder era el Congreso de Panamá, la Confederación de toda la América antes hispana, y luego el mundo entero, el equilibrio del universo. Cuatro conceptos bolivarianos que el comandante Chávez trajo a la historia, no los explicó, los reinterpretó y los convirtió en proyecto concreto para avanzar. Fueron épocas históricas. Al comandante Chávez, con todo el dolor que nos da su partida hace 8 meses, comandante Chávez, la vida le permitió de manera acelerada construir bases sólidas de apoyo. En primer lugar, una base muy sólida que se llama Venezuela, que es una base sólida de la recuperación del proyecto revolucionario original de Bolívar, Venezuela, la cual debemos consolidar. A partir de la consolidación de Venezuela, la construcción de anillos que se asemejan a los concebidos por Bolívar. El primero de ellos, el ALBA y Petrocaribe. Aquí está Haití, Petrocaribe y ALBA. En segundo lugar, la construcción de la Unión Suramericana, Mercosur y UNASUR. Y en tercer lugar, la construcción de la CELAC y de los proyectos de unión en bloque de América Latina y el Caribe. Por lo menos la creación de la conciencia, el despertar de la conciencia y la concreción de ese proyecto. La concreción le tocó a Chávez de ese proyecto. La vida le dio para eso, en medio de la batalla contra la enfermedad que lo tomó. Y en cuarto lugar, la alianza con las fuerzas del mundo para el equilibrio del universo. China, Rusia, los BRICS, etcétera, etcétera. India, Bielorrusia, Irán, todas estas cosas, nosotros debemos reflexionarlas y deben impactar la construcción de la ruta de Chávez. La ruta de Chávez, el sistema de museos de la Revolución Bolivariana, donde efectivamente la ruta de Bolívar, la ruta de los libertadores, la ruta de la resistencia indígena y la ruta de Chávez conforman un sistema de ruta para mostrarle a nuestros pueblos, a nuestros niños, a nuestra juventud y a la historia futura qué ha pasado en estas tierras. Son un poderoso instrumento, queridos compatriotas, un poderoso instrumento de creación de conciencia y para mantener viva la conciencia. Así que a nosotros nos parece muy importante. Ahora, la palabra viva, pues, nosotros estamos empeñados. Ustedes saben que los enemigos de la patria, bueno, tomaron hace algunos años una nueva estrategia. La nueva estrategia está enmascararse en los valores y en los símbolos de la Revolución Bolivariana. La nueva estrategia está en hacer una guerra silenciosa para destruir a Venezuela por debajo y ellos con el marketing, el apoyo de los dólares de los gringos, el apoyo de la burguesía mediática, intentar asaltar el poder y destruir la Revolución Bolivariana. Y con la destrucción de la Revolución Bolivariana, ir a la destrucción de los anillos de influencia y de liberación de nuestro proyecto bolivariano. Ahí están. Así que la batalla de los símbolos es una batalla importante. Es una batalla muy importante. Yo traje 2 libros aquí. Uno de ellos es un libro que nosotros descubrimos. El primer libro de esto me lo dio a mí, recuerdo a Adán, un día en el metro de Caracas. Lo sacaron de la cárcel y lo imprimieron en junio de 1992. Estaba nuestro comandante Chávez en Yare, pagando con cárcel la rebelión militar bolivariana, asumiendo su responsabilidad, sin rehuir su responsabilidad, la cárcel de la dignidad. Y allí se reeditó este libro, que es base para una batalla que ya estamos dando y que vamos a ganar, ya la estamos ganando, que es la batalla por rescatar los símbolos patrios ya resucitados por Chávez y su conciencia. bolivariana de la historia. Miren, la oligarquía vendepatria siempre despreció los símbolos, siempre. Lo demuestra el comandante Chávez. Aquí está el cadete Chávez, el subteniente, el teniente, el capitán Chávez los demuestra en este trabajo. El mayor Chávez lo demuestra aquí. Ya desde el año 75 lo demuestra Hugo Chávez en este libro. Nuestra bandera, por ejemplo, nuestra bandera estaba en el piso, despreciada. Bolívar estaba olvidado. Dice el comandante Chávez en este libro que es fundamental. Deberíamos también imprimir por millones, compañero mayor general Wilmer Barriento. Vamos a imprimir por lo menos 5 millones de estos libros del brazalete tricolor para dárselo a la juventud venezolana, a los estudiantes, a la familia venezolana, a los hogares patriotas, para que nuestro pueblo lo tenga como un tesoro, como un recuerdo y como un libro para la consulta permanente. Dice comandante Hugo Chávez, gran resucitador de la patria y de su símbolo, dice, escribiendo el prólogo de este libro, que lo escribió precisamente, lo firmó en junio de 1992, cárcel de Yare, teniente coronel Hugo Rafael Chávez Fría, dice, la idea de esta publicación, el brazalete tricolor, vino desde las calles huracanadas de la Venezuela posterior a la jornada insurreccional del 3 y 4 de febrero de 1992, entre marchas multitudinarias y cacerolazos estruendosos. Así era, los cacerolazos, una arma del pueblo venezolano, no para el desprecio del vecino, no para atacar a los vecinos, a los hijos de los vecinos, no para el fascismo, para perseguir ideas, no. El cacerolazo nació en Venezuela al calor del 4 de febrero como arma de protesta contra el Fondo Monetario Internacional, de lucha del pueblo, y se tocaban cacerolas porque se tocaban las cacerolas vacías de un pueblo que estaba en la miseria, en el abandono, en el hambre. No eran las rinagüer del odio del fascismo. Fíjense lo que pasó con la actriz esta Elba Escobar, pues. ¿Verdad? La tristeza. Bueno, ella fue como actriz. Nadie le pidió un carnet ni su opinión. Yo después me enteré por un comunicado que ella sacó, qué es lo que ella piensa del gobierno y de mí. ¿Entiendes? Ella me dice, señor Maduro, está bien, soy el señor Maduro. ¿Y quién dijo que no? ¿Verdad? Nuestro nombre es Nicolás Maduro. Y el nombre propio de cada quien. Es una forma de despreciar, no importa que nos desprecien. Lo importante es que entre nosotros nos amamos y nosotros amamos esta patria. Y vamos a hacerla grande con el proyecto de Chávez, más allá del desprecio de ustedes, de quien nos desprecie. Al desprecio de ustedes, nuestro amor. Al odio de ustedes, nuestro amor. Nosotros pagamos el odio con amor. A ella, fíjense que apenas por ir a un acto navideño para leer un poema, el fascismo le cayó encima. Y sus mejores amistades y un poco de gente la empezaron a amenazar con quitarle la amistad, a llamarla chavista. Eso pasó en el siglo XIX también. A quien llamaban bolivariano estaba condenado a muerte. Y si la burguesía pelucona, parasitaria y fascista tomara el poder en Venezuela, todo aquel que sea calificado de chavista sería pasado por las armas. No lo duden nunca, compatriota. El proyecto que hay al frente de esta revolución es un proyecto fascista, asesino, asesino, discriminador y desesperado. Entonces, esta actriz que nosotros conocemos por televisión y la respetamos, la apreciamos, buena actriz, ha sido perseguida por expresar una idea. Y seguramente cuando vaya a algún restaurante la cacerolarían. No, aquí nosotros no le pedimos, quien quiera venir a hacer cultura, vida, arte, bienvenido. Aquí no se le atropellará, se le dará es amor, que es lo único que tenemos por dentro para dar a quien venga a hacer vida, a hacer cultura y a hacer patria. Así nacieron los cacerolazos. Y después dice nuestro comandante, y es que uno de los tantos fenómenos que a raíz de aquella fecha memorable se desató por toda la geografía venezolana ha sido el flamear incontenible del pabellón nacional. símbolo patrio, cuyo destino parecía ya estar limitado a los actos oficiales y a los domingos marciales en bases aéreas, bases navales y cuarteles. Él dice, y de verdad fue un gran fenómeno, la gente empezó a poner en las calles, ¡viva Chávez!, desde la madrugada del 5 de febrero, y pintaban la bandera, y apareció la bandera en todos lados. Los niños de aquella época, seguramente tú eras una niña de aquella época, ¿no? Maylin, los niños de aquella época empezaron a pintar el caballo de Bolívar, a disfrazarse con el uniforme de los gloriosos paracaidistas de Venezuela, la boina roja, y a pintar la bandera de Venezuela, y la música de Venezuela, la música profunda del llano empezó a escucharse en Venezuela, y se transformó de verdad otra vez en música nacional. Por eso es que el comandante lo dice aquí, ahí está nuestro comandante, con su brazalete. Dice el comandante, quizás año 92, oído sobre todo para aquellos que se disfrazan y tratan de robarse los símbolos para enmascararse y presentar un paquete venenoso contra el pueblo. Quizás una de las causas de tal estremecimiento tricolor, lo llama Chávez con su lenguaje particular, haya sido el brazalete usado por las tropas del movimiento revolucionario 200 durante el desarrollo de la operación Ezequiel Zamora. La insignia salió del letargo y combatió durante más de 12 horas en miles de brazos palpitantes de esa juventud que se atrevió a dar un paso al frente en búsqueda de la patria perdida. Los tres colores mirandinos iluminaron la oscuridad con un rayo de iris para amanecer desafiando a quienes traicionaron las esperanzas de todo un pueblo heroico y libertario. Chávez, ¿verdad? La coherencia de Chávez, la fuerza de Chávez. Las armas fueron rendidas por ahora, dice Chávez, aquí en este cuartel fueron rendidas las armas. Las armas fueron rendidas por ahora, pero los brazaletes tricolores cogieron vuelo con el viento cálido de febrero y se dispersaron por las calles, los caminos y los campos de Venezuela. Y ahora ondean en las manos forjadoras de millones de hombres, mujeres y niños venezolanos para siempre, dice el comandante Chávez, junio de 1992. Hay que ir a la búsqueda de estos escritos, hechos, pensados, trabajados. Aquí hay seis escritos, seis ensayos. El primero de ellos lo hace el comandante Chávez, dice él mismo. El primer ensayo narrativo fue elaborado durante el viaje que en diciembre de 1974 realizamos a la Pampa de la Quinua, en la hermana República Bolivariana del Perú, en la ocasión del sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. Es el primer escrito que tenemos aquí. El segundo, dice el comandante Chávez, en marzo de 1975, a 4 meses de la graduación, es elaborado el segundo trabajo titulado El Tricolor Nacional. Chávez, años 74, 75, farsantes, oligarca, les queda mal el disfraz. Es Chávez quien rescató el tricolor, nuestro símbolo, la idea de patria, y nosotros tenemos que enarbolarla y llevarla todos los días y despertar la conciencia de quien se duerme y que señale con el dedo al farsante, al que se disfraza, al burgués, al parásito, al oligarca que se quiere tomar los símbolos, las palabras, el espíritu original de una revolución para destruirla desde afuera o desde adentro. ¡Alerta! No permitamos que las conciencias se duerman. Si nosotros permitimos que las conciencias se duerman y la conciencia crítica de un pueblo entre en letargo y se acabe, estaríamos casi traicionando la revolución y el legado del comandante Chávez. En tercer lugar, dice después el comandante Chávez, el ejército de ayer, hoy y siempre, fue un corto ensayo seleccionado en julio de 1978 para concursar a nombre de los oficiales del batallón blindados Bravos de Apure en un evento literario convocado por la Brigada Blindada de Valencia. Es el tercer trabajo de este libro. El cuarto trabajo, dice el comandante Chávez, fue así como surgieron las ideas que dieron forma al sencillo documento elaborado en diciembre de 1980. ¿Cuántos de los que estábamos aquí ya estábamos activos en la vida, pues? de la sociedad en 1980, una minoría, ¿verdad? Aquí lo que hay es juventud. 1980, hace 33 años, dice Chávez que escribió un trabajo llamado El profesionalismo del oficial venezolano. Quien lo lea encontrará las líneas maestras que después nos ha dejado el comandante Chávez como la doctrina militar bolivariana del siglo XXI que hoy rige a nuestra Fuerza Armada. En quinto lugar, dice el comandante Chávez, después de varias vueltas en los recovecos del camino, fue elaborado septiembre de 1989, a pocos meses del alzamiento militar, el folleto denominado Evolución de la Bandera de Venezuela 1797-1930. Quizás es uno de los trabajos más completos que haya en la historiografía venezolana. Aquí hay historiadores, ¿verdad? Canciller Elías Agua, camarada. Está llegando de México el canciller Elías Agua. Quiero un aplauso por la tremenda labor que hace el canciller Elías Agua en función de la protección de Venezuela, de los intereses de Venezuela en el mundo. Cuando el protector de Miranda, Elías Agua, sale al mundo, sale a proteger a Venezuela, sale a ampliarle los horizontes del desarrollo venezolano, no a hacerle daño, no a conspirar contra nuestra patria, no a malponer a la patria como salen otros, a malponer a la patria, no, sale a cumplir sus funciones para bien poner a la patria, protector de Miranda y canciller de la República. Aquí está las banderas de Guali España. Todo esto nosotros con paciencia tenemos que estudiarlo, explicarlo, motivar, crear formas para motivar a la juventud y a los que no somos tan jóvenes también a conocer esto. Esto es historia viva. Chávez se formó profunda, integralmente en los valores de la patria. Por eso hizo lo que hizo. Él nos decía, Nicolás, Jorge, Adán, Elías, Rafael, yo no soy un mago. Yo lo que hago es llevar adelante lo que creo. Y lo que creí era tan profundo porque se formó profundamente. Y nosotros tenemos que permanentemente convocarnos y autoconvocarnos a lo profundo, a lo grande, al rescate de los valores, a su renovación permanente, a las grandes batallas. Este es un pueblo de grandes batallas, el pueblo venezolano. Nuestro pueblo no es un pueblo de pichaches, no. Nuestro pueblo es un pueblo de grandes valores, de grandes batallas, de grandes causas de la humanidad. Y la gran causa que nos dejó Chávez es esta revolución bolivariana, para lo cual él se formó y nos formó. Así que él deja este folleto como quinto trabajo. Aquí está, brazalete tricolor. Yo propongo que hagamos una gran jornada, ya que ustedes han hecho estas mesas de trabajo, una gran jornada con el apoyo máximo de medios de comunicación nacionales, internacionales, Telesur, para reivindicar el pensamiento original de la revolución de Chávez, de la revolución de Bolívar del siglo XXI. Igualmente, el libro azul que hemos estado trabajando y comentando, aquí está el proyecto nacional Simón Bolívar, ya un Chávez más maduro va colocando los elementos claves del sistema ideológico. Aquí está la base del socialismo venezolano. Él mismo lo dice. La base de nuestro socialismo está aquí en el sistema EBR. La base del latinoamericanismo nuestro, revolucionario, está aquí, del siglo XXI. Y aquí está el proyecto nacional Simón Bolívar. La primera vez que en Venezuela se habló y se escribió de democracia protagónica. Cualquiera cree ahorita, no, la palabra, no, la democracia protagónica, la repetimos tanto que pasa lo que dice Maylin. A veces pierde el sentido, la palabra, por repetirse tanto sin sentimiento. La primera vez que se habló de democracia protagónica, de proceso popular constituyente, de asamblea nacional constituyente para hacer revolución, no para entregar la patria, ¿fue quién? Chávez, Hugo Chávez Frías, pensamiento refundador de los grandes valores de la patria. Son textos que todo el que venga al museo, a la sede central del museo, aquí al final, como lo terminemos calificando, nombrando, aquí en el cuartel de la montaña o en cualquier lugar del sistema de museos, sea en Venezuela o más allá de nuestras fronteras, debe poder conocer y llevar como recuerdo los libros fundamentales y fundacionales de Chávez. Ir al estudio de Chávez en Chávez mismo. Bueno, tenemos la fortuna de que además de haber escrito desde la clandestinidad, el cadete Chávez nos escribió este libro y luego esto lo escribió el mayor y el teniente coronel. Tener la fortuna de haber escrito estos documentos y haber dejado con profundidad los elementos clave o las claves fundamentales del proyecto revolucionario. También de haberlo sentido, conocido, nos dejó suficiente obra hecha y obra pensada para alimentar este proyecto revolucionario del siglo XXI. Así que nosotros también queremos que lo que nazca de aquí sea un museo vivo, sea un sistema integrado. Si es verdad que hay una idea a veces vinculada a las prácticas elitescas de las élites, tanto de la oligarquía pasada como de la burguesía parasitaria actual, y hay una idea negativa sobre la palabra el culto, también ahí yo diría, vamos a debatir. Personalmente, lo digo a nivel personal, yo sí creo en el culto de las ideas, en el culto de los valores. Y nosotros debemos cultivar, el culto es cultivar las ideas, la transparencia, la práctica, el humanismo de Chávez. Debemos cultivar y tener el culto a Bolívar, a Zamora, a Sucre y su lealtad. El culto a los héroes debe ser culto vivo, practicado, la lealtad hecha acción, el amor por ellos y lo que ellos representan hecho amor. Eso es una idea que yo aporto porque yo tomé nota de una crítica correcta que se hace a el falso culto burgués a los héroes. Es correcto. Debemos construir un verdadero culto a los valores, a las ideas, al ejemplo de quienes son héroes de verdad desde una concepción popular y revolucionaria, humanista también del siglo XXI. Así que, compatriotas, yo ya para terminar esta intervención, recibiendo las propuestas que ustedes han hecho, quiero ratificar las felicitaciones a todo el equipo que está conduciendo, a Rosa Virginia Chávez, Colmenares, a Adán Chávez, a nuestra almiranta y a todo el equipo que ha acompañado. Ustedes saben que hoy salió en la Gaceta Oficial el decreto donde se declara el día 8 de diciembre, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y a la Patria. Día de la Lealtad y del Amor a Chávez y a la Patria. Y a partir de este primer año, bueno, este año coincide con unas elecciones, iremos a votar. Cada quien votará por quien le dicte su voluntad política. ¿No? Por ahí salió una persona criticando y diciendo que debemos derogar este decreto. ¿Ustedes creen que debemos derogar este decreto y porque hay elecciones el 8 de diciembre no vamos a recordar a nuestro comandante Chávez en su última proclama, heroica proclama? ¿Lo derogo? Sería una debilidad someterse al chantaje de una mente perversa que pretende chantajearnos porque ese día hay elecciones. Bueno, hay elecciones. Venezuela no es democrática. Ellos nos dicen que hay una dictadura. Esta es la elección número 19 en 14 años de esta extraña dictadura. Ese día entonces nosotros hemos sacado un primer decreto y ya están todas las instituciones, el gobierno nacional, las organizaciones sociales, las gobernaciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde las primeras horas de ese día, bueno, recordaremos a nuestro comandante. Fue el día en que él vino de manera heroica a decirle al pueblo, me voy, les dejo la revolución, sean leales con la patria. Es un día donde nuestro corazón se estremeció de lealtad. Es un día inolvidable. Es un día donde tenemos que ratificar el amor más simple, sencillo, sensible y profundo por un hombre que encarnó una idea, que encarnó un proyecto y que aún lo encarna, que le encarnó de manera transparente en situaciones complejas, muy complejas, que le tocó vivir en un espacio intenso de su vida ya como líder revolucionario. Así que debemos prepararnos para organizar con nuestro pueblo aquí y también a nivel internacional con nuestros amigos lo que va a ser este extraordinario día 8 de diciembre, que será a partir de este año el día de la lealtad y el amor al comandante Hugo Chávez y a la patria. Igualmente, nosotros, bueno, hemos estado hoy trabajando el día de ayer. Ayer hubo una reunión de el alto mando político hasta las 2 de la mañana, más o menos, unas 4 o 5 horas de revisión de todos los planes. Estuvimos revisando la gran misión Barrio Adentro, Barrio Tricolor, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en su nueva fase, su despliegue en los corredores. Vamos a ir el jueves al despliegue de dos poderosos corredores, uno en el municipio Sucre del estado Miranda y otro en Guarenas, Guatire. Y en Los Teques, tres poderosos corredores que engloban por lo menos 90.000 familias con un concepto abarcador, retomando ¿qué? El concepto y el legado del comandante Chávez. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Igualmente, esta misma semana vamos para el Zulia a lo mismo, activar un poderoso corredor de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, al estado Anzoátegui. El viernes vamos a estar activando un corredor de todo el oeste de la ciudad de Caracas, así que vamos acelerando el plan. Y le puedo decir a toda Venezuela, hoy estuvimos revisando también el detalle, tenemos los recursos completos para cumplir la meta que nos hemos propuesto de atender 1 millón de familias en el primer año de la nueva gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 1 millón de familias vamos a atender. Tenemos los recursos, la logística. Por lo menos 1 millón de familias. Era el gran sueño del comandante, transformar, en estos días lo dijimos, rehumanizar o humanizar, me dijo una gente que era mejor decir, humanizar nuestras comunidades urbanas, populares, nuestras comunidades rurales, semirurales, pero sobre todo estos tremendos e inmensos componentes humanos que hay en las grandes ciudades del país, la Gran Caracas, ¿no? Todo el sistema de conurbación de Guarenas, Guatire, Los Teques, Maracay, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, etcétera, etcétera, Puerto La Cruz, Barcelona, Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar. Hemos estado revisando eso. También estuvimos revisando todo el escenario electoral, sobre todo revisando la instalación de los 335 observatorios de paz que vamos a instalar y ya están desplegados a nivel de los 335 municipios del país. Nosotros vamos a garantizar la paz en este país. Sí, esta llamada trilogía del mal, su plan es incendiar Venezuela el 8 de diciembre, nuestro plan es Navidades Felices, 8, 9, 10, 11 de diciembre. Nadie va a perturbar la paz de nuestro país. Ayer hubo la primera reunión, recibimos informes entre el Plan República con nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, querido compañero, con el Poder Electoral y la presidenta doctora Tibisay Lucena, con la Fiscal General de la República, está la Fiscalía en los 335, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de Relaciones Interiores y todas las policías nacional, policías del país, CICPC. El que venga a quemar un caucho se le van a poner los ganchos. Tenga el apellido que tenga, lo apoye quien lo apoye, esté donde esté. Y va directo para el pote. Los ganchos y para el pote. No vamos a permitir que se perturbe la paz nacional. Venezuela tiene derecho a la paz. Venezuela tiene el proceso electoral, el sistema más perfecto del mundo. ¿Ah? Uno llega y le chequean la huella al llegar, llegandito, como dice. Saben que es uno. Uno pasa. Lo registran nuevamente, si está anotado o no, firma, va, entra en la máquina de votación, le activan la máquina, un operador especial entrenado para eso, vota, ¿no? Una sola vez, la máquina le imprime por quien votó, certifica, mete su voto en la llamada urna electoral y se retira, una vez que es vuelto nuevamente a certificar en los cuadernos de votación. Luego termina el proceso electoral y se cuentan los papeles versus lo que la máquina dice. Se hace auditoría, único lugar del mundo. Nos decían todos los presidentes de UNASUR el 18 de abril, cuando le dijimos que se hacía la auditoría automática 54% de todos los centros de las mesas electorales. Único lugar del mundo, único lugar del mundo. Pero además de eso, en las últimas elecciones, porque le entró un capricho, una puntada a la oligarquía, bueno, para cumplir con el capricho y la puntada que le entró a la oligarquía, se hizo en el 100% y se comprobó en el 100% de las mesas electorales. Hubo, el error que hubo es 0.001, o sea, cero, único lugar del mundo. Ah, con nosotros, con un sistema electoral perfecto como el que tenemos. Gracias a la revolución del comandante Chávez, se construyó un sistema electoral como este. Vamos a aceptar que haya sectores de la derecha que digan que ellos verán si reconocen o no los resultados. Que ellos verán si les conviene reconocer, como dijo uno de los diputados esto. Que ellos verán si reconocen los resultados. No. Aquí el que viole la ley, ya. Cero tolerancia con la conspiración y con el desconocimiento de las leyes y las instituciones, cero tolerancia. Y nosotros lo decimos suavecito, pues, para que ellos nos digan, no, que Maduro, no, yo no estoy amenazando a nadie, solamente estamos cumpliendo el mandato constitucional de preservar y defender la paz y el derecho a la paz del pueblo venezolano. Y que se respeten las instituciones y el sistema. Lo que diga en su reporte oficial la presidenta del Consejo Nacional Electoral en la noche del 8 de diciembre, y seguramente durante el día 9 de diciembre, es palabra sagrada. Y solo reconoceré a los alcaldes, a las alcaldesas, que el Consejo Electoral de nuestra patria diga que fueron electos de acuerdo al sistema electoral venezolano. No reconoceré a más nadie. Y aquí el que salga a desconocer los resultados electorales, bueno, se verá la cara con los observatorios de paz. Eso es una decisión muy firme del alto mando de la revolución, y es una decisión muy firme que he tomado como jefe de Estado y jefe de gobierno. La paz por encima de todo. Que gane quien tenga que ganar, pues. Yo ya me medí. Quien quiera sacarme de aquí, de la presidencia de la República, puede hacerlo. Constitucional, legal y pacíficamente. Aquí tiene la Constitución. Es bueno leerla bastante en estos días. En el 2016, cuando se cumpla la mitad del periodo, de acuerdo a la Constitución propuesta por el comandante Chávez, el referéndum revocatorio es una institución chavista. En el mundo fue creación de Chávez, referéndum revocatorio presidencial y para todos los cargos. Eso quedará para la historia, pues pasarán 300 años y ya no, nadie recordará los apellidos de estos pelucones parásitos. Y a Chávez lo seguirán recordando como el creador de una nueva democracia, de la democracia protagónica, popular. 300, 500 años pasarán. Nuestro amado Chávez. Aquí está. quien quiera salir de un cargo público, por ejemplo, de un gobernador, lo mismo, de un diputado. En el caso del presidente, pues, que esto anda desesperado, no aguantamos más a Maduro, dicen, no aguantamos más a Maduro, Maduro se tiene que ir ya. Yo tengo 6 meses de haberme juramentado, parece que fueran como no sé cuánto tiempo. Intenso, ¿no? Pero ellos no han descansado un segundo de sabotear la economía, sabotear el sistema eléctrico, guerra psicológica nacional, guerra psicológica internacional, mentira, mentira. Bueno, fíjense el poco de mentiras que cuando sacaron hace 4 semanas la voz de nuestro comandante Chávez diciendo que yo lo tenía secuestrado y que hablando con Adán. Bueno, ¿qué puede sentir? Nosotros lo sentimos a profundidad, pero ¿qué puede sentir un hijo, la hija, el nieto, los hermanos, los padres de nuestro comandante Chávez frente a una manipulación hecha directamente por la trilogía del mal? Ah, no, ellos después salen, yo no fui, nosotros no fuimos. Ah, si la grabación hubiera pegado y hubiera creado confusión en el pueblo, ahí sí salen ellos, salen machotes, pues. Como decía uno de ellos cuando agarraron preso a Rodríguez Chacín, salen machotes. Sí, es verdad, Maduro tiene secuestrado a Chávez. No tienen límite, no tienen límite. Su único objetivo es destruir Venezuela, la revolución bolivariana, caerle encima al pueblo y a las riquezas de nuestro pueblo, las riquezas petroleras recuperadas por nuestro comandante Chávez. Hace 2 semanas, un domingo, mataron a quien goza de buena salud y va a tener larguísima vida nuestro comandante general del ejército, mayor general López Ramírez, querido camarada, hijo de nuestro comandante Chávez. Y hay que ver lo que pudo sentir su señora madre, ¿verdad? Su familia, sus hijos. A mí inclusive me costaba llamarlo para molestarlo por eso, pero tuve que llamarlo. ¿Cómo está? Oh, bien. Y crearon toda una novela, que en el hospital militar entró no sé quién, que lo sacaron, que era López Ramírez, que el régimen lo tiene callado, y la novela la iban a seguir con otra. Hay que cuidarse, pues esos bichos son perversos. La novela era que había habido un enfrentamiento y entonces en un enfrentamiento entre militares, porque querían dar un golpe de Estado, habían matado a López Ramírez. Esa era la novela. Hace una semana, el domingo también, comenzaron los rumores que habían salido unos tanques y que ya, Maduro se va, Maduro vete ya, y llegaron los tanques. No conocen por dentro la conciencia patriótica de los soldados de nuestra Fuerza Armada, que son soldados chavistas, bolivarianos, antiimperialistas, socialistas, revolucionarios. Esos tanques son para defender a un pueblo de un imperio que lo acecha y de la oligarquía si se vuelve loca. Y ahora este domingo también. El domingo, ustedes no se dieron cuenta, alguien me escribió un mensaje que están convocando a paro indefinido desde mañana. El paro es un éxito. Yo digo, ¿cómo va a convocar un paro si no lo han suspendido? Será la continuación del paro, como dice Zurda Conducta, pues, en las noches, ¿verdad? No han suspendido el paro. Y ellos tienen sus planes, lo que pasa es que no tienen con qué, pero andan como locos. Así que agarren mínimo, como siempre les recomendó el comandante Chávez, y lean la Constitución. No hay otra forma que no sea a través de un intento de golpe de Estado, de una invasión, que si se diera nos encontraría resistiendo con el pueblo, con las milicias, con nuestra Fuerza Armada, por si alguien se atreviera. Escenario negado. Pero hablando de democracia, de libertades, el pueblo me dio un mandato y yo lo voy a cumplir. Tenga la seguridad. Eso está escrito con puño y letra de quien escribe la historia, que son los pueblos. Yo voy a cumplir mi mandato completo, completico, hasta el 2018 y el 2019 le entregaré a quien le tenga que entregar, si se trata de entregar. Y quien quiera intentar en el 2016 El CNE tiene sus normas. Recogen la firma de acuerdo a la normativa legal. Ponen su huella en la firma. Va al sitio, pone su firma. Se certifica firma por firma para ver quién firmó. Y luego, si cumple el requisito, el CNE, si lo llegaran a cumplir, convocaría a un referéndum de carácter revocatorio y estoy seguro que saldríamos a la calle y el pueblo le diría a la revolución continúa, Maduro se queda. Estoy seguro que esto sería el resultado democrático, eso sí, democrático. Así que dejen, yo le digo a la trilogía del mal, a los pelucones y parásitos, con el perdón de los pelucones y los parásitos, por estas malas comparaciones. Yo le digo, dejen el atore, cojan mínimo, dedíquense a trabajar en lo que les toca. Uno de los parásitos es gobernador y no trabaja. Otra, la presidenta de la Junta de Transición, es diputada y nunca va a la Asamblea y no ha propuesto ni una ley nunca. El otro, el que se la pasa a trono con los ojos desorbitados, no trabaja. No se le conoce trabajo ni oficio y se la pasa viajando. Ahora está en Miami y viaja a Alemania. ¿Y quién le paga el pasaje? ¿Ah? Se la pasa a trono y viajando. Entonces, a ellos yo le digo, dejen el atore. Dejen el atore. Y a nuestro pueblo le digo, a trabajar. Sigamos trabajando. No nos dejemos distraer por trilogía del mal, por burgueses, por parásitos, por vendepatrias, por nadie. El 8 de diciembre, bueno, se toma una decisión. ¿Listo? El 9 de diciembre ya están convocados los alcaldes, a las alcaldesas electas, los convoqué al Teresa Carreño para reunirme con ellos y seguir trabajando. Así que la democracia continúe y la revolución continúe a paso de vencedores. Igualmente yo quiero anunciar que ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana y luego hasta las 5, luego estuvimos un rato. Hoy, desde la mañana hasta la llegada, por eso llegamos corriendo, con los compañeros del equipo económico, el vicepresidente económico, toda esta semana reunidos con el ministro Merente, con el ministro Meléndez, con Osorio, Iván Gil. Y hoy hicimos una reunión de coordinación entre el vicepresidente de Economía, compañero Rafael Ramírez, el compañero vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, y hemos dejado ya listo el plan de la ofensiva económica en la primera etapa. Y mañana al mediodía voy a anunciarle al país el conjunto de acciones para proteger al pueblo en una nueva ofensiva contra la especulación, el acaparamiento, los acaparadores, los parásitos, los especuladores. Mañana al mediodía tenemos una cita para anunciar este conjunto de acciones donde nuestro pueblo va a ser el protagonista. O lo hacemos con el pueblo y solo con el pueblo, o imposible. Si se trata de revolución, si se trata de transformar las armas melladas de actores económicos que se han dedicado a sabotear la producción, el comercio, los precios, a distorsionarlo todo, a distorsionarlo todo. Hemos estudiado con detalle. Yo dije, no va a haber arrepentimiento. Aquel que quiera trabajar, a trabajar. Y yo llamo a todos los sectores económicos del país, desde los más grandes hasta los más pequeños. El que quiera trabajar, regúlese, trabaje, respete las leyes, las regulaciones, al pueblo, respete, porque no va a haber arrepentimiento. Mañana arrancamos una nueva fase. Se los dije hace 3 semanas, 4 semanas. Nos hemos reunido, el compañero mayor general, ministro de la Presidencia, continuando la línea de nuestros ministros de Economía. Bueno, entre Merentes, Menéndez, Iván Gil, Osorio, Alejandro Flemi, que está en La Habana hoy, ministro de Comercio, presidiendo nuestra comisión en la Gran Feria Internacional del Comercio y la Economía en La Habana. Para allá va a ir nuestro vicepresidente ejecutivo en los próximos días para encabezar nuestra delegación en el cierre de esa Expo Feria Internacional de La Habana. Bueno, el compañero Rafael Ramírez. Y ahora Barrientos, en el propio Palacio de Miraflores, se han reunido con más de 7.000 empresarios de todos los tamaños, formas, colores y dedicaciones. 7.000, no es cualquier cosa, porque es sentarse y escuchar, así como las mesas de trabajo que ustedes desarrollaron. A todos se les ha escuchado, a todos. Y a todos se les ha dado el mismo mensaje, aquí está nuestra mano para trabajar, pero respete al pueblo, respete a la ley. A todo aquel yo le sigo haciendo el llamado. Nosotros tenemos muy bien identificado dónde, quién y cómo viene saboteando la economía. Y vamos a poner mano dura, compañero. Muy dura va a ser la mano contra aquellos que están acaparando, especulando, robando al pueblo, fijando tasas falsas de precios para los productos. Ya, eso se acabó. Mañana al mediodía yo llamo al pueblo, a todo el pueblo a estar pendiente mañana. En horas del mediodía, a las 12 en punto. Y a partir de ahí nos tiramos para la calle al trabajo creador para una economía productiva, sana. Ya basta ya. Así que, compañeros, hoy a 8 meses de la partida de nuestro comandante, la mejor forma de recordarlo, la mejor forma de serle leal, la mejor forma de seguir amándolo profundamente a este ser especial, que tuvo el nombre de Hugo Chávez, pero que pudo tener el nombre de Bolívar también, que encarnó el espíritu de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, no como los fariseos hipócritas. A este comandante, la mejor forma de serle leal y de llevar el amor a lo más sublime que se pueda llevar por un ser humano especial, es haciendo revolución, siguiendo su camino, siguiendo su legado, construyendo patria, haciendo el bien a nuestro pueblo y haciendo el bien a toda nuestra patria, presente y futura. Ese es el mensaje central que nos mueve a nosotros todos los días. Este gran colectivo de patriotas, de hombres y mujeres, de jóvenes, de trabajadores, de cultores, este gran colectivo que dejó formado como un gran ejército de patria, nuestro comandante Hugo Chávez. Honor y gloria eterna a su legado, a su espíritu y a su memoria. Independencia y patria socialista. ¡Chávez vive! Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas, muchas gracias y continuemos con mucha fuerza y pendiente mañana al mediodía. Hasta la victoria siempre, pues. Hasta luego. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Así recibe Venezuela el año nuevo. Las maletas. Una tradición relativamente joven es la de sacar a pasear las maletas por la calle al son de las 12 campanadas para traer buenos viajes en el año que recién comienza. Algunos llenan esas maletas con prendas de vestir y con dinero para mejores augurios. Esta tradición es despreciada por muchos que piensan que es más valioso dar y recibir los abrazos de familiares y amigos que salir a pasear con una maleta por toda la cuadra. Pero hay tradiciones para todos los gustos y preferencias y el espíritu del Año Nuevo invade a todos por igual. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero.